Y bienvenida, querida audiencia, al programa, al podcast número 182 de Rutas Enemigas. Como siempre, escuchable a través de los sitios habituales, rutasenemigas.blogspot.com, archive.org y Spreaker. Y como no, bienvenida también a la audiencia asturiana, a la audiencia de Radio Pra en Nava, que nos estará escuchando a través de su streaming situado en su blog. Los viernes a sábado a las 12 de la noche y el domingo a las 8:30. Bienvenidos a todos y vamos a empezar ya con este especial que tenía muchas ganas de montar, un especial dedicado a la banda californiana, la banda de San Francisco, Flaming Groovies. Hemos escuchado para empezar uno de los mejores temas que tienen, de probablemente su mejor disco, Teenage Head, del disco homónimo del 71, su tercer LP. ¿Y qué decir de ellos? Pues sirva de introducción, pues dar un poquito mi opinión para mi gusto de esta banda, una banda que siempre he considerado que se la ha infravalorado un montón, una banda que fue muy ninguneada en su época y que poco a poco se fue convirtiendo en un grupo de culto muy influyente entre los músicos y entre la crítica, ¿no? Y una banda que poco a poco va recibiendo el reconocimiento merecido, muy poco a poco, eso sí. Una banda que tiene dos fases principales, vamos, dos etapas principales, ¿no? Muy marcadas. La norteamericana, en la que estaban a la cabeza Roy Lone y Cyril Jordan, y la inglesa, con el propio Jordan y con Chris Wilson, ahí mano a mano. Da igual la etapa, siempre estaban fuera de lugar. En la primera, la etapa americana, los hippies estaban en marcha, a tope, el rock psicodélico estaba pujante y estos hombres pues dijeron que no y se salieron un poco de la norma de su ciudad, de San Francisco, y se dedicaron a trabajarse un rock muy básico, muy primigenio, cercano a proto-punk incluso algunas veces. Y cuando estaban en la etapa inglesa, a finales de los 70, en pleno auge del punk, las crestas danzando por Londres y alrededores, pues a estos tíos les dio por hacer power pop, por hacer beat y por mirar a los 60, a los Beatles y a los Birds, sobre todo, ¿no? Vamos a empezar ya a hablar del tema, de lo gordo, de la música, que es lo que interesa. De este grupo, cuya primera formación fue la mejor, está claro, y que estaba compuesta por Cyril Jordan a la guitarra y voz, Roy Lone a la guitarra y voz, George Alexander al bajo y la voz, Tim Leach también a la guitarra y la voz, y Danny Vinn a la batería. Su primer disco fue del 68, un EP. Ya llevaban 3 años en marcha, ya se habían cambiado el nombre, antes se llamaban Lost and Found y pasaron a ser Flaming Groovies. Y ya se habían hecho una reputación en las salas de conciertos de su área, ¿no? San Francisco y alrededores. Este EP fue autoeditado, el Sneakers, consta de 7 canciones, y en él sí que conectan un poco con los aires de su época. Hay algo de psicodelia y hay toques de folk rock. Tiene un punto ácido, ¿no? Y para demostrarlo, la primera canción que vamos a escuchar se llama The Slice y tiene un toque así como lisérgico funky, podríamos decir, interesante, ¿no? Escuchemos a la primera etapa de los Flaming Groovies, su Sneakers, The Slice. Bye. Ahí está The Slide. Los Furubis también tomaban ácido, ¿no? Pero enseguida se intuye en las líneas futuras, dónde va, por dónde va a desarrollarse la carrera de los Flaming Groovies. Y vamos a poner un tema pues que marca esa tendencia, ¿no? En este Sneakers, en este primer EP. Se llama I'm Drowning y ya se huele allí ese aire festivo y golferas, ¿no? Ribeteado con guitarras fuertes y poderosas, ¿no? Escuchémoslo. Repasito pequeño a su primera referencia, Sneakers, del 68. Pasamos al año siguiente, el 69, cuando sacan su primer LP, Super Snaz. Antes de esto, pues decir que incorporan a su formación a un teclista, Mike Lang, y Epic, una multinacional, pues atraído por el LP que hemos escuchado, pues le suelta 80.000 pavos del ala para realizar este disco, el único que sacaron con una multi, ¿no? Fue un fracaso comercial absoluto y a lo mejor también Epic se sintió estafada un poquito, ¿no? Porque el EP pues tiene unos un factor psicodélico, un factor muy fresco, ¿no? Que aquí no está, desaparece. Aquí lo que hay es una revisión totalmente actualizada y muy novedosa, eso sí, muy de su tiempo, muy cruda, de puro rock and roll. Conversiones de Little Richard, de Corran incluidas, etcétera. Nada de nostalgia facilona. O sea, se hace una buena revisión, yo te digo, de los sonidos de los 50 y de principios de los 60. Pero está claro que ellos se apartan de los colores y de los caleidoscopios totalmente. O sea, absolutamente. Dicen que este disco es uno de esos que adelantaron el punk. Pues puede ser, oye, hay tantos de esos y tantos, puede ser. Y lo que sí que está claro es que tiene una de las portadas más acojonantes que he visto yo nunca, una portada icónica, ¿no? Ellos, el grupo encarnado en una especie de dibujo animado, ¿no? Así como un punto Disney, ¿no? Disney de primera época, eso sí. En el que encarnan a un grupo, ¿no? Una especie de grupo musical de antibomberos o de incendiarios, podríamos decir, y es verdad, o sea, incendiaria era la música que contiene el disco, ¿no? Vamos a escuchar tres temas de este disco, de Super Snaz. La primera se sale un poco de esto de incendiario, es una balada, se llama Apart From That, y es distinta, ¿no? Es un sonido muy distinto a lo que normalmente hacen. Pero a mí me pierde esto. Hay otra gente que lo pone a parir, pero a mí me pierde. Cuando se ponen tiernos me flipan los groovies. Vamos a escuchar Apart From That. There's a big fat ugly man around the corner, and his big fat ugly eyes are going blind. His big fat ugly brain has stopped providing him a life. Una maravilla esta Apart From That, con esos arreglos de cuerda. Y vamos ahora por un plato fuerte de este disco, y además pues una de sus señales más indicativas, ¿no?, de lo que era el sonido groovy, ¿no? Ese boogie woogie, ese rollo honquitón, yo qué sé, ese cachondeo, vamos, y ese rock and roll buenísimo, ¿sabes? Muy estoniano también, pero que, vamos, lo bordaban. Y esta canción se llama The First One See. Where you find yourself a person in crime. Tremendo este, The First One is Free. Vamos con otra más de este Super Snatch y nos despedimos de este primer LP del 69 de los Groovies. Vamos a escuchar otra cosa que también es, de cierta manera, es otra característica peculiar del grupo, ¿no? Estas miniaturas que se marcan de vez en cuando, de duración corta, y en este caso es un ragtime, es jazz, pulido, vamos, así de simple, ¿no? Y es una maravilla también. Se llama Bambalam, ahí con el clarinete y toda la pesca. Vamos a escuchar a Flaming Groovies, Bambalam. She's my harem cutie from Hindustan. She's got big wet lips and a Bambalam. When she shake that thing, make for red hot swing. Baby, Bambalam, Bambalam. When she hoochie coo, all the fellas roar. Guapísimo el tema este, no llega al minuto 50, pero vamos, te pone las pilas, sí señor. Vamos a 1970, segundo LP de los Flaming Groovies, El Flamingo. Ya Epic, ya como hemos dicho, Epic los largó directamente después del Super Snatch y se tuvieron que ir con la independiente Kama Sutra. Aquí meten turbo, afinan las guitarras y todo es mucho más crudo todavía que el anterior. A mí es uno de los discos que más me gustan, este Flamingo. Y es un disco que vamos a dejar que hablen de él, pues, la gente de Divergencias, nuestros colaboradores. En primer lugar, vamos a escuchar la opinión de Carlos Watts y después la de Gaby Saylor. Para adornar la sección, vamos a poner tres temitas de este Flamingo. Empezaremos por Second Cousin, luego She's Falling Apart, y para terminar, Roadhouse. Vamos con Divergencias y Flamingo. She's my second cousin. I'm pulled out of sight and say that loving her is out of line. Well, she's my second cousin. I'm pulled out of sight. I'm gonna make my second cousin my first bride. She's my second cousin of a dual family side, and you say that loving heart is a lie. Well, she's my second cousin of a dual family side. I'm gonna make my second cousin my first bride. ¿Qué tal? Los Flaming Groovies Flamingo. Reconozco que durante muchos años he estado ignorando a los Flaming Groovies injustamente. Por dos motivos. Uno es el vergonzoso concierto que dieron unos impostores en la esquena con Cyril Jordan al frente. Y dos, el mítico recopilatorio de los muñequitos de dibujos que solo abarca la etapa de los Groovies con Chris Wilson a las voces. La etapa más vitaliana, dicen. Y es que a mí este rollo clónico que llevaban muchos grupos garajeros o beat o mods o como queréis llamarle de imitar a los Beatles sin nada que aportar, siempre me repateó bastante. Y bueno, después de antes de Chris Wilson, la primera etapa dicen que es más de los Stones que de los Beatles. Y no hago yo la comparación, que conste. Así que el disco que me sacó de mi error con los Groovies fue Teenage Head, que sí, que era muy estoniano, pero bueno, tenía canciones bien escritas, tenía actitud, tenía sonido. Resumiendo, tenía personalidad propia que con Wilson yo no veía. Hicieron buenas canciones, Six on Ancient me parece una obra maestra, pero era un tema demasiado clónico. Y bueno, pues estamos así, Teenage Head sí, Six on Ancient no. Y vamos con Flamingo. Y va a ser que no, pero con reservas. No veo yo aquí la inspiración que tenían con Teenage Head. No veo ese rock sucio y pendeciero. Veo rock muy deudor, muy del rock primigenio, muy un rollo muy 50s. Roy Looney lo veo cantando muchas veces forzado. Parece todo muy dramatizado. Los Rolling Stones serían unos señoritos ingleses y un poco pijos en algunos casos. Chirpa por Mick Jagger, pero Mick se lo creía. No tenía que hacer una interpretación forzada para cantar blues. Lo cantaba como le salía. Y el amigo Roy parece que sí que tiene que si tiene que cantar rock, lo tiene que hacer con un distanciamiento, una pose como elaborada, no sé, como si le diera vergüenza cantar rock a tumba abierta. Y vuelvo a repetir que yo no me inventé la comparación con los Rolling Stones, pero las comparaciones son odiosas. Y sirven las dos primeras canciones de este disco como ejemplo. Rock sencillo, directo, pero al cantante para mí le sigue faltando convicción. No se lo cree, dramatiza. Y entonces entra Heading for Texas Border y se me caen los argumentos. Y va, y resulta que el que canta es Tim Lynch, el guitarrista, y se queda con la mejor canción del disco. Que no deja de ser una especie de riff blues sencillo que va variando y retorciendo a lo largo de la canción, sin que la melodía de voz varíe. Y ahí me convencen. Pero tiene otro problema. Se ve que aún no están a tope, no aprendieron todas las el oficio de escribir y le dan más vueltas de las estrictamente necesarias vamos, más de las que el tema aguanta. Y a mí se me hace larga, pese a todo. Una lástima, porque la verdad es que es un temón. Y después de este tema vuelve Roy Looney y vuelve el rock simple. Pero le falta un pelín de suciedad, para mi gusto, para impactar. La versión de Keep on Knocking, por ejemplo, más clásico, no puede ser. Y la otra gran canción, vamos, la otra que me llamó la atención de este disco, es Second Cousin. Otro rock sencillo, que me parece más inspirado que el resto. El resto originales que podrían ser versiones y un cantante que podría ser otro. Vamos, que se ve que le gustaría a él ser otro. Es cierto, la comparación con los Stones. Sí, este disco puede que sea también estoniano, pero en Teenage Head eran los Stones de Mick Taylor y yo aquí escucho más a los Stones de Brian Jones, cuando eran más pop que rock, cuando aún no habían caído en el macarrismo, cuando tenían que llevar aquellos trajes horteras de patas de gallo que tanto odiaban. Más Aftermath que Exile on Main Street, más Between the Buttons que Let It Bleed, y yo soy más del Sticky Fingers que del Out of Our Heads. No me disgusta el disco, pero tampoco me vuelve loco. Me resbala bastante y no me convencen esos temas cantados así, bueno, como si el rock fuese un teatrillo del malo. Muchas gracias a todos, un abrazo, chao. Tell me how you're born. Hola Dani y hola a todos los oyentes de Rutas Enemigas. Flamingo, de Flaming Groovies, es el disco que nos propone hoy nuestro anfitrión. Mi relación con esta banda era prácticamente inexistente hasta que Dani nos ha propuesto este álbum. En realidad nunca he sentido deseos de bucear en su obra porque es una relación que nació lastrada por el nefasto show que ofrecieron en aquel ya lejano Azkena de 2004. Son las consecuencias de una mala primera impresión. Fue tal el bajonazo que me dieron esta gente con su concierto que se me quitaron las ganas de probar con ellos. Grave error, según puedo comprobar, en este maravilloso Flamingo que nos ha propuesto Dani. Una auténtica delicia de disco, me ha parecido. Disco curioso, porque yo al menos no lo encuentro unido a su época y a su lugar de nacimiento, San Francisco, 1970. Poco tiene que ver el sonido retro que se marcan estos tipos en este disco con los cuelgues psicodélicos, el folk o el rollo jam bands al estilo Grateful Dead, que era lo que más se estilaba por aquella época en esa zona. Muchos de los temas suenan a clásicos del rock and roll de los 50, pero al mismo tiempo, mientras mantienen un pie atrás, con el otro van dando dos pasos por delante. Suenan también desenfadados, chulescos, agresivos, punks, en definitiva. El segundo corte del álbum, Coming After Me, suena a New York Dolls que tira de espaldas. Incluso el Dejan Cantar se parece al de Johansen. Pero no solo marcan camino hacia el punk. Heading for the Texas Border tiene unas guitarras dobladas que remiten a muchas de las grandes bandas hard de los 70. Y por cierto, ¿qué guitarras? Otra de las cosas que me ha sorprendido de este Flamingo, estos tipos tocaban de maravilla. Furia y destreza instrumental unidas. Eso y canciones sencillas, de estribillos inmediatos. Otro punto que de nuevo les vuelve a unir a los futuros punk. Es en definitiva este Flamingo una colección de temas absolutamente memorables, de los que yo personalmente destacaría la maravillosa Sweet Roll Me On Down y la virulenta Roadhouse, el tremebundo tema con el que cierran la obra. En el deje del disco, curiosamente, el único tema que te remite al San Francisco de 1970, la psicodélica She's Falling Apart, donde les encuentro más perdidos que un rockabilly en busto. Gran disco, sí señor. barbaridad, Roadhouse. ¿Y qué daño hizo el concierto de la Esquena? Por lo que veo, macho, joder, macho, aquella farsa. La verdad es que fue muy triste aquello, señor. Por otra parte, voy a aprovechar para nunca lo he hecho, pero no sé si es que este grupo es una debilidad mía, para refutar a estos dos señores. A Sailor decirle que despistados, nada. O sea, en Six Falling Apart yo creo que atinan. Como he dicho antes, cuando he hablado de Apart from That, la canción suavecita de ahí, a ver cuando se ponen así, me pierden. Y me va este viajecillo, pequeño viajecillo psicodélico, que es el Six Falling Apart, con ese final así un poco beatlemaníaco y esa línea de bajo ahí, digo, de chelo ahí en medio, ¿no? En cuanto a lo que dice el señor Watts, de clones de los Beatles y de teatrillo del malo, mejor vamos a dejarlo. Pasamos a otro disco. Ahí se quedan la gente de Divergencia. Muchas gracias a los dos por participar en este Rutas Enemigas 182. Y pasamos, como decíamos, a Tines Head, su tercer disco del 71, del que ya hemos escuchado la canción que da título. Otro disco en Kama Sutra, en la independiente Kama Sutra. ¿Su gran obra maestra? Pues no voy a ser yo quien rompa el consenso. Pues vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Y empezamos con los paralelismos con Sticky Fingers y con Rolling Stone. Que los hay. Por ahí se dice que si los Rolling, en vez de mirar siempre más a los discos de la Chess, hubieran mirado a los discos de la Sun Records, pues podría haber salido algo parecido a esto, ¿no? Y no otras cosas como el Sticky Fingers, ¿no? Incluido. Otras lenguas dicen que Mick Jagger escuchó el Teenage Head, llegó a sus oídos y comentó que los Groovies habían revisitado los sonidos añejos mucho mejor que ellos, que habían hecho mucho mejor trabajo. Ahí están esas cosas, eso no sé si es verdad o no, pero ahí están esos decires. Su obra maestra, pues hemos dicho que sí, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que el mejor de la era Lonnie es, y además el último. Este buen hombre, pues Roy Lonnie, cansado ya del poco éxito que tenían y en permanente gresca con Cyril Jordan, pues se pira del grupo después de este álbum y todo cambia. Vamos a escuchar dos canciones de este disco. Ya hemos escuchado una antes, pues vamos a escuchar otras dos. Y arrancamos con Yesterday's Numbers. Yeah. Have you ever been alone? So long you couldn't cry. Did you ever have a home? Did you ever tell a lie? I want to know you well. Know your heaven and know your hell. Oh baby, don't you show me. Yeah. All things you got to sell. Have you ever been in love? So long it couldn't end. Did you ever break a heart, baby? What have you? Or did you ever lose a friend? Baby, I want your love tonight to make my head feel light. Oh baby, won't you sell me now? Baby, tell me it's alright. Tell me it's alright. ever been alone. So long you couldn't cry. Did you ever have a home when you lay down to die, baby? Yeah. I want your love tonight, tonight, to make my head feel light. Oh, baby, won't you tell me now? Yeah. Tell me it's alright. Tell me it's alright. Hey. Tell me it's alright. Hey. Tell me it's alright. Tell me it's alright. Evil, hearted Ada, did I die? nada, y después de Yesterday's Numbers, una canción más rima bluesera, más estoniana, pues hemos escuchado, para rematar, este Teenage Head, Evil Heart de Hada, rockabilly, y una puta maravilla. Como hemos dicho antes, todo cambia después de este disco. Jordan, Cilly Jordan, se convierte en el Commander Führer total del grupo, y además entra Chris Wilson, que le da un toque al grupo, pues claramente más pop y más folk rock, ¿no? Con ese aire Beatles, ¿no? Cambian de nombre otra vez, que se note que ha llegado Wilson. Diréis, ¿no? Es Flaming Groovies, ¿no? Pues sí, cambian de nombre porque le añaden el apóstrofe a Flaming. Es una idea de Wilson. Y además se piran a probar suerte al Reino Unido en 1972, un año después del disco. Allí tenían un poquito más de culto y había un público no muy numeroso, pero lo había, y además entusiasta. Nada más llegar por allí, en 1972, pues el puto fiera de la composición y de producción, ya sea solo con Ross Peel, Dave Edmunds, pues les graba 7 canciones. Las llamadas Rockfield Sessions, donde se adelantan futuros hits y se incluyen restos del pasado con Lonnie, como la canción que vamos a escuchar, Slow Death. Una, para mí, de sus mejores canciones. Big. señor, Slow Death. Y me estaba dando cuenta ahora de los finales reminiscentes que tienen estos tíos. Antes hablábamos del final de She's Falling Apart, muy Beatle, y ahora este final de Slow Death, los coros ahí muy Stones, directamente. Seguimos. Después de esto, sacan un mini LP en el 73 con Ski Dog, y al año siguiente un single, también con la misma discográfica. Se llaman Gris y More Gris, cada uno de ellos respectivamente. Versiones a cascoporro aquí en este disco. Y vamos a poner una que aparece en el Gris. Una, como hemos dicho antes, entra el factor verse aquí en los Flaming. Y aquí está, pues, una versión de los verse. Se trata de I Feel a Whole Lot Better. Todo este meneo, estos tanteos con Dave Edmunds y tal, pues cristalizan en 1976 con su cuarto disco, Shake Some Action, en Sire, grandioso disco nuevo del Reino Unido. A la producción, Dave Edmunds, sí, pero también Greg Shaw, el capitoste de Bomb, que tuvo buena parte de culpa en relanzar luego otra vez la carrera un poquito, ¿no?, en Estados Unidos, de los Flaming Groovies. Las marcas de la casa ahora son Powerpop y Beat. Además, mientras explota el punk alrededor de ellos, ellos a lo suyo. Vamos a escuchar unos temas, tres. El primero es Don't You Lie to Me. Una mirada un poquito hacia atrás con esta versión de Chuck Berry. Just can't stand that. me, baby, and you ain't no lie, I won't fail to be with you till the river run dry. Don't lie to me. Don't you lie to me. Cause it makes me mad and I'll get evil as a man can be. Oh estaba ese Don't You Lie to Me. Pero vamos a escuchar ahora dos temas que representan mejor las características principales de este disco, de este Shake Some Action, dejando de lado el gran éxito que voy a obviar porque ya sonó por aquí por el programa, ya ha sonado, o sea que voy a dejar ahí pues en el recuerdo, ¿no? Y vamos a poner otras dos canciones distintas. Van a ser I'll Cry Alone y I Can Hide. Menudas dos maravillas. I'll Cry Alone y I Can Hide. Y después de que nos iluminen la cara estos dos pelotazos, nos vamos al siguiente disco, 2 años después, quinto disco de su carrera. Now se llama. Los Flaming Groovies se asientan en Sire, se asientan con Dave Edmund como productor, y en este disco, pues en un tono más relajado que el anterior, se notan más sueltitos, ¿no parece? Pues se dedican a hacer un montón de versiones, que son la hostia, por cierto, la mayor, vamos, no, todas las que hacen son impresionantes, o sea, directamente, yo solo voy a coger una nada más, que es acojonante, o sea, para mí la mejor, pero las que tienen, que es de los Beatles, pero el resto que hay aquí, de los Verse, de King Curtis, de los Rolling, etcétera, pues son una pasada. Vamos a escuchar 3 canciones, como he dicho. La primera de ellos son los Take Me Back, y suena tal que así. Podíamos meter con las otras dos del anterior disco. Joder, exagerado. Vamos con otra de este Now, una compuesta 3 bandas por Sir Jordan, Chris Wilson y el productor de Edmunds. Se llama Jamie Baby y es más rocker, ¿no? Ellos no le pierden nunca el gusto al rock and roll. Gone, I've been another man. I feel the Lord, I've done the best I can. My Baby, pues nos vamos a cerrar este repaso al Now, a su quinto disco del 78, con la mejor versión que, como he dicho antes, una de los Beatles, There Is a Place. Una barbaridad. Esos dos discos, Sex Amation y Now, los dos mejores discos de su etapa inglesa, dos discos cojonudos, maravillosos, estupendos, preñaditos de otros sonidos distintos a los de la época americana, power pop, folk rock, costa oeste vía verse, beat, un montón de versiones buenísimas, dos discos que gracias a la labor de Bomb y de Gresow, pues volvieron a reactivar un poquito el culto groovy en los Estados Unidos y siguió en marcha en el Reino Unido, ¿no?, en ese culto, pero todo lo echa a perder este tercer último disco de la etapa inglesa, el Jumping in the Night, sexto disco de su carrera del 79, también en Sire, pero ya sin Dave Edmunds a la producción, que se nota mucho, y además con la banda en un estado compositor paupérrimo, con muy poca inspiración. Las versiones ya se disparan, se van de vareta. Incluso en este disco meten tres de los verses directamente, toma por saco. No. Vamos a oír dos canciones de este disco, que es potable, está bien, vamos, que está bien. Pero, joder, es que el nivelazo que había antes, es que los otros dos discos, por ejemplo, yo entiendo que haya gente que estos dos discos, el Now y el Shake Some Action, los ponga a la misma altura o por encima del Tiny Head y el Flamingo. Yo no soy de esa opinión, porque Tiny Head y Flamingo son mucho. Pero lo entiendo, pero es que ya este ya está muy por debajo, está muy abajo, ¿no? Vamos a escuchar dos canciones, como he dicho. Una de ellas se llama Next One Crying. Flying hemos escuchado una canción propia de los Flaming Groovies, pero que debe mucho a la carrera de Lennon en solitario, ¿eh? Apesta bastante. Y vamos con una de las versiones que he dicho que hay, para mí la mejor, de lejos, de este disco. Se trata de una canción de Dylan y se llama Absolutely Sweet Mary. Jumping in the Night, de este disco, la banda languidece, Chris Wilson se marcha, lo único que salen son recopilatorios, carafés, piratas chungos, etcétera, etcétera, y solo quedan al frente de la banda, de los Flaming Groovies, solo quedan de la primera época, Cyril Jordan y el bajista George Alexander. Ellos dos son los únicos originales que están en el siguiente disco del 87, ya no vamos al 87, One Night Stand, grabado en un solo día en Australia, y donde no se incluye ni un solo tema nuevo. Todos son revisiones de clásicos propios y ajenos, como el Kicks de Paul Revere and the Raiders. Before you find out it's too late. need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet, so girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you can never run away from you. If you keep on running, you'll have to pay the price. Don't it seem like kicks just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. Girl, you don't need kicks to help you face the world each day. That road leads nowhere, and I'm gonna help you to find. Ahí estaba la revisión de Paul Revere Idol de su Kicks. Y la vida sigue para los Flaming Groovies, para los que quedan, claro. Y del año 87 pasamos al 93 para encontrarnos con su octavo disco. Un disco en el que ya hay material nuevo, material propio. Se llama Rock Juice. Produce el propio Cyril Jordan, con resultados bastante penosos, la verdad. Y pues el material pues tampoco es para tirar cohetes. Power pop básicamente, pero bueno, de línea de segunda división para ser para lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Los Flaming Groovies con los discos de la etapa inglesa, ¿no? Pero bueno, además una portada realmente penosa, de las más feas que se pone echar una a la cara. Se ve la guitarra esa transparente del Looney rellena de una especie de sangría morada, yo qué sé, no sé qué decirte. Buscarla por ahí y alucinar. Vamos a escuchar un tema de esta colección de canciones que componen Rock Juice. Se llama When She's in Town. Just está When She's in Town, una de las canciones que más me gustan de este Rock Juice del 93. Y después de este disco, pues poca cosa más, la verdad. El dichoso Askena aquel, del que ya hemos hablado, una gira en la que se embarcaron tanto Lonnie como Jordan, pues, se juntaron un poquito con gente de los Apones y de Yo la Tengo para girar un poquito juntos, y luego otra pequeña gira que hicieron entre Sir Jordan Wilson y Josh Alexander. Aparte de eso, pues poco más historia. Pero no vamos a ir con cosas buenas, no vamos a ir así de bajuna, ¿no? Vamos a ir con dos pelotazos de cuidado. Por una parte, vamos a escuchar su cara en directo, en su época más grande, en la época del Teenage Head, en el año 71, un concierto que se publicó en el 2006, de Flaming Groovies in Person se llama. Y de este disco que hemos dicho, del Teenage Head, vamos a poner la versión en directo de Have You Seen My Baby. Vamos para allá con la versión sobre el escenario de los Flaming Groovies. I do a song now, it's off the latest album called Teenage Head. The name of the song is Have You Seen My Baby? Ese directo de los Flaming Groovies en el año 71, demostrando su capacidad escénica, ¿no? Y esto se ha acabado. Como siempre, me he ido de vareta, me he ido de madre, y se me ha alargado el programa cuando disfruto con especiales como este de los Flaming Groovies, pues pierdo el sentido. Espero que vosotros os lo hayáis pasado también, como yo. Y nada más que emplazaros para la semana que viene, que cogemos los tractos y nos vamos a la tienda, a la nueva tienda, reciente tienda, de pocos meses de vida, Monster Beer, allí en el polígono de Toledo, para hablar de cerveza, de rock, y para echarnos unos tragos allí. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Con la gente de Esperanto. Pues nada, eso, la semana que viene más. Os dejo con una canción del Flamingo, que ya creo que Sailor la comentó, o no sé si él o... No, o Carlos Watts. No lo sé, en Divergencia se ha hablado de ella. Se llama Heading for the Desert Border y es una pasada de la hostia. Vamos con ellos y hasta la semana que viene. Flaming Groovies. With a 50-inch Cheshire Cat.